Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Hola, Alfonso. Bueno, como siempre saben nuestros oyentes, Alfonso viene a desmenuzarnos parte de la economía, de una cosa que tanto utilizamos, que tantos bienes nos da, por otro lado, pero que también tiene hay aspectos que Alfonso nos lo desmenuza muy bien. En este caso, Alfonso, ¿qué nos trae preparado? Si se puede ya desvelar un poco, así como... Sí, esto no es una novela de misterio. No sé, yo creo que el tema quizás principal de la semana en economía ha venido dado por los impuestos y fundamentalmente por la intervención del representante de Esquerra Republicana de Cataluña, diciendo que se necesita una armonización fiscal importante en España y que hay dumping fiscal por parte de la comunidad madrileña. Él solo se ha referido a la comunidad madrileña. Bueno, yo creo que esa ha sido la noticia, como ha habido un poquito las aguas, y es un tema realmente complicado, ¿bien? Es muy difícil de valorar de una forma en el que no te sitúes en una tesitura u otra, en el que trates de analizar de verdad a fondo el tema. Entonces, lo que queremos es eso, vamos a analizar que comprendamos todo esto cuando nos hablan los políticos, porque luego los políticos dicen una cosa, hacen otra y no es ni una cosa ni otra. Sí. Y la palabra dumping, que ahora se está oyendo, ¿es verdad? Sí. Porque explique un poco de dónde viene para que nuestra audiencia también sepa colocarse cuando diga esto por los medios. Sí, el dumping, estamos muy, muy acostumbrados a usar palabras anglosajona, cuando realmente tenemos un vocabulario mucho más rico que los anglosajones. Yo la verdad es que es una cosa a la que trato de oponerme de una forma rotunda. Casi siempre busco términos españoles, porque siempre hay términos españoles, claro, y claro. No uno, sino más de uno. El dumping es simplemente utilizar una serie de ventajas o generar una serie de ventajas frente a otros grupos para lograr un mejor nivel competitivo. El dumping se utiliza, por ejemplo, en temas como fue muy famoso el tema del acero, por ejemplo, como se utilizaron una capacidad para bajar los precios para hacer frente a otros competidores y quitarlos del mercado. Es una estrategia fuerte de mercado que ha sido muy duramente criticada, fue muy duramente contestada incluso en los propios Estados Unidos, que son tan liberales, y que lo que pretende es, fundamentalmente, cuando algún ente empresarial tiene una fuerte capacidad competitiva, porque tiene, por ejemplo, un fuerte soporte financiero y es capaz de tener o aguantar unas pérdidas que los demás no pueden aguantar, puede romper el mercado entrando en unos precios determinados y con ello conseguir, digamos, eliminar competidores del mercado. Eso es el dumping, que traducido a términos fiscales, pues viene a decir más o menos que hay determinadas comunidades que están haciendo, digamos, se ha transmitido más bien como un juego sucio, ¿no? Están haciendo como un juego sucio frente al resto de las comunidades. Resulta un poco, si me permití, aunque estamos hablando de economía y la política están muy unidas siempre, ¿no? Y en el tema de los impuestos yo creo que es probablemente la parte de la economía más política y más complicada de resolver, porque realmente responde siempre a unos intereses o unos posicionamientos y no a un puro y mero rigor económico, ¿no? Que a lo mejor de eso podríamos hablar también, de qué es lo que hacemos luego con los impuestos, que a lo mejor es tan importante como cuáles son los impuestos, ¿no? Entonces, decía que resulta un poco sorprendente que en un país que ha decidido tener una situación de descentralizada, es decir, con diferentes autonomías que tuvieran sus capacidades tanto desde el punto de vista de recaudación como desde el punto de vista de gasto, y siendo Cataluña la que más ha defendido esa descentralización hasta el término de querer llegar a la independencia con respecto a España, sean los que pidan en estos momentos una centralización de los impuestos, ¿no? Bueno, tenemos que partir, yo creo, del principio que nos dimos el conjunto de los españoles, y es que tenemos un país descentralizado en el que hay determinadas capacidades. Es cierto que esas capacidades están reguladas a nivel nacional y no son absolutas, es decir, tienen una serie de límites, pero sin embargo sí que existen esas capacidades, y dentro de esas capacidades están actuando las diferentes economías, y el caso de Madrid es una de ellas. Luego podemos hablar, más adelante hablaremos de qué significa esto desde el punto de vista territorial, pero resulta también desde mi punto de vista chocante que hable de dumping fiscal de Madrid y se le olvide pues el País Vasco, Navarra, Canarias, que sí que de verdad tienen una situación privilegiada, no digo que no esté reconocida en la Constitución, pero que sí que tienen una situación privilegiada y que sí que reciben, digamos, un comportamiento diferente con respecto al resto de las autonomías desde el punto de vista tanto de recaudación como luego de gasto. Entonces, cuando se habla de armonización fiscal, ¿de qué se está hablando? Bueno, ese es un término, y ahí me permitiría también hablar de la Unión Europea, por ejemplo. Sí. Cuando estamos hablando de armonización fiscal, es algo que se está pidiendo desde hace mucho tiempo a nivel europeo. Y se trata de que entre los diferentes países no se hagan competencias en materia fiscal, ¿vale? Porque es un hecho que las reglas fiscales tienen una influencia enorme sobre la economía, tienen una influencia muy grande. De hecho, hay países en Europa como Holanda, como Luxemburgo, como Irlanda, como los países bálticos, que tienen unos tratamientos fiscales para determinadas actividades muy, muy ventajosas y que hace que un volumen económico importante de la actividad que se desarrolla en el resto de los países europeos se vea desplazada desde el punto de vista de generación de ingresos por los impuestos hacia esos países, ¿vale? Entonces, es importante que exista una armonización fiscal y que no exista esa competencia desde ese punto de vista. Desde el punto de vista español tendríamos que hablar prácticamente también de lo mismo, de que no existan una serie de ventajas que permitan ese posicionamiento. Sin embargo, es algo realmente difícil a nivel europeo, no se ha avanzado gran cosa en ello, y a nivel español la armonización fiscal es mucho más intensa que a nivel europeo y las diferencias son mucho menores, excepto en el caso del País Vasco y Navarra, que tienen un tratamiento específico por los acuerdos de convenio que hay y que ellos son los que recaudan y gastan por sí solos, y Canarias, que tiene un tratamiento específico para como una serie de ventajas fiscales por la insularidad de la que tiene, que por cierto no la tiene Baleares, la tiene Canarias, permite que el resto de las comunidades tampoco tengan unas diferencias muy acentuadas. ¿Qué es lo que acentúa la diferencia? Esa diferencia la acentúa fundamentalmente la capacidad económica de las distintas comunidades. Es decir, no estamos hablando tanto de cuáles deben ser las tasas aplicables y si son más altas o más bajas, que tienen unas diferencias en general bastante pequeñas, sino que con esas tasas y con esa capacidad de recaudación aplicada sobre unas masas más ricas o más pobres, generan diferencias muy sustanciales. Notable. Yo me he hecho un pequeño ejemplito que no sé si va a llegar bien desde el punto de vista de los oyentes, pero imaginemos, por ejemplo... Seguro que sí llega bien. Que tenemos dos poblaciones, ¿eh?, que forman, digamos, pues bien una comunidad, una nación, o lo que queramos decir. Solo existen esas dos, ¿no? Y resulta que las dos tienen la misma población, tienen 1.000 habitantes cada una. Sin embargo, una de las capitales o una de las zonas o de lo que queramos decir, pues tiene una capacidad de renta de en torno a los 30.000 euros anuales por habitante. O por persona que ingresa, más que por habitante. Mientras que los otros tienen una capacidad de 100.000. ¿Por qué ha sido eso? Bueno, pues porque el tipo de economía de una y de la otra son diferentes, porque la una tiene una ventaja desde el punto de vista de situación geográfica o de localización de determinadas actividades, o porque las tecnologías se han aplicado más en una y menos en otra. En fin, el por qué se llega a esa situación, bueno, puede tener muchos motivos, y de hecho, si analizamos cualquiera de nuestras comunidades, podremos ver los motivos de esa diferencia, ¿no? Si nosotros aplicamos, y vamos a suponer que el único impuesto que hay es el impuesto sobre la renta, porque cuando hablamos de impuestos podemos hablar de muchos impuestos, y todos los impuestos tienen su efecto sobre la economía del contribuyente. Muchas veces estamos hablando, oye, es que la renta no sé qué, pero cuando nos ponemos a mirar los impuestos, empezamos a sumar al IRPF, el IVA, el impuesto de renta de capital, el impuesto de patrimonio, el IBI, la tasa a la multa de la Guardia Civil, pues podemos encontrarnos con que en lugar de estar entregando al Estado un 20, un 30, un 40% de tu ingreso, está entregando un 50, un 60 y un 70% de tu ingreso. Pero bueno, ese sería otro tema. Estábamos hablando de esta situación de estas dos poblaciones. ¿Qué es lo que ocurriría? Vamos a suponer que la primera tiene una tasa de recaudación de en torno al 20%. He usado tasas similares a lo que podría ser la tasa media española en estos momentos, ¿no? O sea, 30.000 euros, pues podríamos estar en ese entorno. No lo he afinado ni nada porque prefería sacar números redondos, ¿no? Bueno, pues con ese 20% resulta que nosotros le vamos a entregar en esa población al Estado 6 millones de euros para que ejecute un gasto determinado. La otra, que tiene 100.000, pues le he puesto que tiene el 40% de coste de contribución, porque al tener un nivel de renta más alto, el impuesto es más alto y, bueno, no estará muy lejos de eso el impuesto español para la renta en torno a los 100.000 euros. Eso quiere decir que esa población recaudaría 40 millones de euros. Es decir, una recauda 6, la otra recauda 40. Hemos sido equitativos en cuanto a las tasas que la hemos aplicado a los habitantes de una y otra población, y ahora resulta que estas dos poblaciones tienen pues una dimensión similar, tienen un número de habitantes igual, tienen una estructura poblacional igual y por tanto tienen unas necesidades de gasto pues prácticamente iguales, porque en realidad para 1.000 habitantes yo necesito esto para la salud, esto para las carreteras. Bueno, no hay una diferencia importante. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Pues que yo necesito 6 millones de euros para atender esas necesidades de cada una de las dos poblaciones. Con esto nos encontramos con que la primera población, afortunadamente, pues consigue cubrir las necesidades de gasto, ¿vale? Sin embargo, a la otra le sobran 34 millones de euros. ¿Qué hacemos con esos 34 millones de euros? En España se ha decidido que, como consecuencia de esa situación, existen unas compensaciones interterritoriales y hay que afinar bien cuáles son esas compensaciones interterritoriales. O hay que afinar bien cuáles son los impuestos. A lo mejor no tiene mucho sentido que haya tanta diferencia de impuestos y a los otros se les puede... Porque tiene... ahora empieza ya los egoísmos de cada uno, porque yo tengo yo que entregar tanto a otro. Esa es un poco la historia de los impuestos cuando se territorializan. Es decir, podemos conseguir tasas más o menos equitativas a niveles individuales, pero a niveles territoriales es realmente complicado. Es realmente complicado y lo vemos en las economías europeas con respecto a la española o lo vemos entre las diferentes comunidades españolas. Claro, claro. Claro, de ahí el ejemplo más más palpable lo tenemos en Andalucía. Claro. Ahí, esto es algo que se ha venido en llamar en algunos sitios, ¿no? Porque en otros viene determinado también por otras capacidades económicas, pero es el efecto capitalidad, ¿vale? Que Andalucía tiene un efecto capitalidad con Sevilla, evidentemente, que atrae toda una serie de recursos importantes al tener allí las fuentes principales de la administración andaluza y las tomas de decisiones que hace que las empresas traten de acercarse lo más posible a ese gobierno. Y le ocurre lo mismo en Madrid. Madrid tiene ese efecto de capitalidad importante que hace que cuente pues con un volumen de empresas mucho más elevado, con las empresas de mayor tamaño, con los centros de decisión, con las personas que más ganan, ¿vale? En conjunto eso hace que la capacidad fiscal de Madrid sea la mayor de toda España. Si nosotros pues pusiéramos a toda España el mismo nivel contributivo, los madrileños tendrían un 45% más de generación de recursos que el resto de los españoles, simplemente por esa situación que tienen, que les permite tener unos niveles de renta muy elevados. Que no son solo los niveles de renta, sino que los activos en Madrid valen mucho más dinero y, por tanto, el patrimonio es más importante, que las empresas grandes están allí, que por lo tanto el impuesto de sociedades también es más importante, etcétera, etcétera. Eso le permite a Madrid tener una capacidad de recaudación mucho más elevada que el conjunto de los españoles. Y claro, con esa capacidad Madrid juega, es lo que está ocurriendo. Y juega pues en favor de lo que entiende en este momento, desde su punto de vista político, que le es más favorable, que es atraer a la gente que tiene mayor capacidad de emprendimiento y de generación de riqueza. Y lo que hace es que baja los impuestos, digamos, ligados a patrimonio, o baja, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. El marginal de Madrid es del 43%, de la cuota de la comunidad. Sabemos que el impuesto del IRPF tiene la cuota nacional y la cuota comunitaria. Esa es una capacidad recaudatoria que tienen las comunidades. Pues Madrid tiene la menor en el último tramo, es decir, está en el 43%, mientras que Cataluña, por ejemplo, está en el 48%. ¿Por qué hacen eso los catalanes? Ellos sabrán por qué tienen tanta necesidad de recursos. Yo no me atrevo aquí, yo no tengo ganas de meterme en otra historia. Pero claro, tienen esa posibilidad, porque aún así, Madrid consigue mucho más volumen recaudatorio que el resto de las comunidades. Y no hay que olvidar que Madrid es también la comunidad que transfiere más a ese centro de compensación interterritorial, y que es la que más contribuye. Entonces, en esa medida tampoco tiene un incentivo importante Madrid para subir los impuestos, porque en la medida en que lo suba va a ir más al fondo de compensación, tampoco le va a ir tanto más a ellos, ¿no? Claro. Esa es una situación, digamos, que tiene que ver con la territorialidad. Y en mi opinión ahí la lucha tiene que pasar porque se traten de evitar efectos de esas características, más que por pelearla a través de sistemas tributarios. Es decir, lo que hay que impulsar es que el conjunto de la economía no se centralice de una forma tan intensa en determinados puntos como ocurre en España, que se distribuya de una forma mucho más adecuada. La única posibilidad de que de verdad las regiones empiecen a acercarse unas a otras y tengamos ese nivel más igualitario es que la capacidad económica de sus habitantes se vaya igualando. Es muy difícil que eso ocurra mientras haya comunidades en que el nivel de renta está tres veces por encima de otras, y es lo que ocurre en España. Y eso hay que hacerlo con medidas que tienen que ver más con la estructura, con decisiones políticas de apoyo a determinadas regiones, de conseguir esa lucha que hay contra la España vacía, toda esa serie de actividades políticas y de actividad económica que impulsen el que el conjunto de la economía crezca de una forma más igualitaria en el conjunto del país y no tanto centrado en determinados puntos. España tiene, desgraciadamente, no es España el único lugar, quiero decir, estoy hablando de España porque estamos aquí hablando de España. Ocurre en general, prácticamente en casi todos los países, se van centrando las actividades económicas en determinados puntos y eso asola al conjunto del país y resta al resto del país. Yo quería, una cosa que no hemos hablado, Vamos, o sea, que me va a pillar a contrapié. No, ¿cuál sería el planteamiento, según tú, que Andalucía, que siempre está en la cola, de dar ese salto cualitativo, de por lo menos ir subiendo? No digamos que se ponga a la altura de... No, digamos que su avance se note en que se va equiparando, que se puede ir equiparando. ¿Cuál sería la... ¿Y por qué esa postración siempre? Uf, eso sí que... Eso lo hemos hablado. Tú que dices que no lo hemos hablado muchas veces. y la receta para eso no es fácil. Yo creo que un mecanismo fundamental es que... ahora sí me voy a meter en un charco gordo, es que los políticos fuesen mucho más honestos y de verdad trabajasen por la mejoría de la comunidad, en este caso de nuestra comunidad, en otro caso del país, en otro caso de Europa, y las decisiones que tomen estén siempre relacionadas con esa mejora de la situación del ciudadano. Yo creo que eso es algo que se le olvida siempre al político. El político lo único que busca es, en mi opinión, desgraciadamente, en cada momento, sobre todo en estos momentos que vivimos, es dar un golpe de efecto que atraiga los votos de cara a las próximas elecciones. Eso es muy triste. Sí. Eso es muy triste. Yo creo que hemos perdido mucha calidad política en el tiempo y eso no está ayudando precisamente a que se corrijan este tipo de cosas. Este tipo de cosas necesitan de decisiones muy clara, en las que se tomen esas mismas decisiones por la realidad que se pretende buscar y no por el amiguismo o no por el impulso de determinadas consecuencias de conseguir votos en un rincón determinado, en un grupo determinado. Y desgraciadamente eso está formando parte de nuestra economía. Si nosotros tomáramos las decisiones en función de qué es lo que mejor puede impulsar a la economía andaluza y no en lo otro, yo creo que poco a poco nos iríamos acercando. Andalucía no está muy alejada de la situación que nosotros vivimos en los años 60 o 70, y ha tenido un progreso importante. Sí. Tiene una capacidad profesional muy elevada. Tiene capacidades económicas, tiene recursos financieros, aunque le han hecho un daño enorme, Andalucía le ha hecho un daño enorme el acabar con las cajas de ahorro, ¿no? Eso, desde el punto de vista de las comunidades, era un elemento importante que desgraciadamente se politizó hasta tal extremo que las hundió, ¿no? Ese es un elemento ahí llamativo. Habíamos quedado en hablar algún día de eso. Sí, ese es un tema que, como sabes, me toca muy de cerca y me duele mucho. Y yo creo que el futuro va por conseguir, y ahí sí está todo el mundo de acuerdo, la economía va hacia las tecnologías de la información, hacia la digitalización, hacia la economía verde, y en ese camino Andalucía tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que ofrecer. Bueno, como veréis, el tiempo con Alfonso Pastrana es otro tiempo, no sé por qué, pero se nos pasa volando y bueno, nuestros oyentes apreciarán que es que el tiempo con Alfonso tiene un valor superior, porque él lo aprovecha muy bien todo y nosotros le agradecemos que esté aquí. No sé cómo vamos de tiempo, Alfonso, voy a mirarlo. No sé, pero yo salgo de aquí colorado todos los días que vengo con las cosas que me dice. bueno, pero no, pero te lo digo con el sentimiento de la amistad que nos une, pero reconociendo luego del tema profesional que aquí hacemos, y es que tú nos llevas por unos caminos que el espacio que recorremos es muy largo y el tiempo que utilizamos es muy corto. Nos da la impresión. Bueno, Alfonso, que estamos encantados de que estés con nosotros, de que nos sigas sirviendo de esta manera tan didáctica